La Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Granadero Baigorria tiene sus orígenes a fines del año 2012, momento en el cual se define el equipo docente que formaría parte del programa de orquestas y coros para el Bicentenario, impulsado en el año 2008 por el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con ministerios provinciales, la Fundación Banco Nación y organizaciones no gubernamentales. En el año 2013, la orquesta inicia sus actividades en su actual sede, Escuela número 1294, 2 de abril, de forma gratuita y abierta a la comunidad para chicos y chicas de nivel primario y secundario, no siendo condición necesaria tener conocimientos previos sobre teoría musical o ejecución de instrumentos. A partir del año 2016, es el Estado provincial quien, a través del Ministerio de Educación, comienza a integrar esta orquesta dentro del programa santafesino denominado Red Provincial de Coros y Orquestas de Santa Fe. Hola, mi nombre es Julia Martínez, soy profe de contrabajo en la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de Granadero Baigorria, desde sus comienzos allá por el año 2012. Me encanta integrar el equipo docente de la orquesta y enseñar el contrabajo es de las cosas que más disfruto en la vida después de tocar el contra. Hoy vamos a hablarles de este instrumento de la familia de cuerdas que nos resulta tan fascinante por todas sus posibilidades tímbricas y rítmicas, y de cómo el contrabajo puede integrarse y cumplir un rol de importancia en diferentes géneros musicales. El contrabajo moderno, tal cual lo conocemos hoy, no es originalmente un miembro auténtico ni de la familia del violín ni de las violas da gamba. Su aspecto general es el del violone, el instrumento más grande de la familia de las violas. Es en sí el instrumento que más varía en cuanto a sus formas y tamaños, porque su construcción no es estándar, como la del violín y el violonchelo, sino que es híbrida, como la viola, y todavía se encuentra en evolución. Lo cierto es que es el instrumento más grave de la familia de las cuerdas. Y esto quiere decir que es el instrumento de mayor tamaño, porque sus cuerdas son más largas, más gruesas y necesitan una caja de resonancia mayor para amplificarse. De ahí que se consiguen esos graves tan profundos. Puede ejecutarse con arco, o sea, frotando la cuerda, o con pizzicato, pellizcándola. Usualmente posee cuatro cuerdas, aunque también los hay de cinco, que son afinadas por cuartas y suenan una octava debajo de las del chelo. Su afinación actual es, yendo del agudo al grave, sol, re, la y mi. Mientras la primera cuerda, sobre todo en sus posiciones más agudas, tiene posibilidades cantables de muchísima dulzura, las otras cuerdas, especialmente la cuarta, conservan su naturaleza de gran profundidad. En el repertorio de orquesta se suele escribir a las filas de contrabajos pasajes de carácter misterioso, lúgubre, tenebroso. Para empezar, vamos a escuchar un ejemplo de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, en el movimiento La Marcha del Cadalso, cuando los chelos y los contrabajos tienen un pasaje al que después se suman las violas y luego los violines. Pueden escucharlo con arco y luego con pizzicato. Thank you. Además de la música clásica, es muy común escuchar al contrabajo en el jazz, haciendo los pizzicatos característicos del swing, del walking bass. En este ejemplo escuchamos el trío de contrabajos de Christian McBride. Otro ejemplo de pizzicato más cercano a la música popular brasilera es O que será, en la versión de Omar Aportuondo, donde podemos escuchar una introducción de contrabajo y voz con algunos efectos de percusión tocados por el contrabajista. Que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Y ya llegando a nuestra música popular argentina, vamos a escuchar dos géneros donde el contrabajo se destaca por sus canciones en el tango y su rol de acompañamiento rítmico en el chamamé. El tema se llama Mi Sur, de Chango Espasiuk, y en el contrabajo Juan Pablo Navarro. Acabamos de escuchar Contrabajísimo de Astor Piazzolla, tocado en el contrabajo por Ángel Ridolfi, del disco En Vivo en Lausanne. Ahora vamos a escuchar a los contrabajistas de la Orquesta de Baigorria, su experiencia con la música, con su orquesta y principalmente su relación con el instrumento que eligieron para hacer música, el contra. Hola, soy Lucas. Yo cuando empecé a tocar contrabajo me encantó mucho, por eso seguí viniendo, fuimos a conciertos, tocamos mucho, aprendí nuevas canciones como La Suavecita, que está buenísima. Y cuando empecé esto el coronavirus lo extrañé mucho al contrabajo. Mi papá me quiso comprar un bajo, pero no, y te dije que el contrabajo era lo mejor. Bueno, entonces que en estos días me lo pudieron dar y acá estoy practicando. Lo extrañaba mucho y la verdad que lo amo. Cuando toco el contrabajo como que te desconectás de todo y sentí como la melodía, tipo, estás ahí re tranquilo tocando, aprendés. A veces me salen callos en los dedos, pero ya es por tocar mucho el contrabajo y cada vez que toco el contrabajo me encanta y es como una sensación muy linda saber tocar y aprender todavía unos temas que tengo que aprender y que me encantan. En algún futuro los voy a tocar y la verdad que cuando estoy tocando con la orquesta la armonía es tan hermosa. Por ejemplo, absolutamente todos los instrumentos juntos tocando una canción, cómo se coordinan, cómo se unen, el que marca el ritmo, todo, bueno, la verdad que es hermoso y me encanta, es una sensación muy buena tocar con la orquesta. Hola, mi nombre es María y estoy en la orquesta desde sus comienzos. De todos los instrumentos que había, el contrabajo fue el que más me gustó y por eso es el que aprendí a tocar. Cuando empecé tenía 9 años, hoy ya tengo 17. Pertenecer a la orquesta y ser contrabajista me dio muchos momentos felices y súper emocionantes. Por ejemplo, tocar en el Teatro de la Comedia y haber grabado un CD con toda la orquesta. Una de las canciones que más me gusta tocar con la orquesta es Happy Blues. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Federico Aguilar, tengo 22 años. Pertenezco a la Orquesta Sinfónica de Infanto Juvenil de Granadero Baigorria. Yo arranqué en esta orquesta, yo tocaba antes en la Orquesta Unión y Esperanza, que queda en Rosario, en Zona Norte. Después, bueno, por situaciones personales me mudé a Baigorria y bueno, me alejé un par de años de lo que es el ambiente de la orquesta. Cuando me enteré de que en Baigorria había una orquesta, me acerqué a la Casa Cultural ahí en Baigorria. Me dijeron de que ellos no tenían contrabajos y demás. Bueno, traté de localizar por varios lugares a ver dónde era que quedaba esta orquesta en Baigorria, hasta que encontré, por medio de Julia, la profe de contrabajo, encontré esta orquesta y me acerqué. La verdad que me recibieron de manera deslumbrante. Me encontré con gente, la verdad, muy buena. Para finalizar con el audio, les quería decir a las chicas, los chicos, les chiques, que se atrevan a acercarse a los espacios que hay. Uno de ellos son las orquestas. Verdaderamente son lugares geniales de contención, hay un montón de cosas a favor de las orquestas, amistades y demás. Sirve y mucho el estar en espacios así. Cuando alguno puede llegar a tener algunos problemas personales o demás cosas, siempre encuentro una palabra de aliento en estos lugares. Y también recomendarles el contrabajo. Que no les tengan miedo, por más chiquititos que sean, no importa. Ustedes anímense a tocar el contrabajo y no se van a arrepentir. No vayan solamente al violín porque es chiquitito, es cómodo. No vayan al violonchelo porque tienen que estar sentados. Vayan al contrabajo, que lo más grande los hace grandes, chicos. Hola, me llamo Virginia, toco el contrabajo, participo en la orquesta desde que empezó hace como 8 años. Elegí el contrabajo porque cuando lo escuché por primera vez me encantó el sonido y lo que transmitía, la paz, la serenidad que sentí e inmediatamente me anoté a la orquesta. Me acuerdo que cuando empecé el contrabajo era muy alto y yo enana. Y tenía que pararme arriba de una madera de un banquito y pasé los primeros años así. Y aunque el instrumento era muchísimo más grande que yo, no me di por vencida y seguí tocando, corrigiendo mis errores y mejorando. Cuando toco yo sola o con otros, me siento con mucha energía, muy feliz e inmediatamente me pongo de buen humor. Me encanta el contrabajo, tocarlo, verlo, todo. Y me encanta estar en la orquesta. Y todos los momentos que pasé en ella fueron muy importantes, cada concierto, cada ensayo. Cada acierto, cada equivocación, cada risa, cada todo. Porque siempre aprendí algo para perfeccionarme y Extraño mucho estar en la orquesta, ahora en estos tiempos, estar tocando con todos, con mis amigos y eso. Hola, me llamo Bianca, el año pasado me anoté a la orquesta y bueno, y pude ir a algunas clases y bueno, y lo que más me gustó de la orquesta es aprender y a que la seño me enseñe. Bueno, les quería mandar un saludito. Acabas de escuchar el micro de Les Contrabajistas de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Granadero Baigorria. Esperamos que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Abrazo y saludo a todos, todas y todes. A cuidarse.